Los deportistas coreanos que participaron en el torneo de judo Premio Grand de Huhhuhaotuo 2017 regresaron a la patria el día 4. En la presente competencia realizada en Huhhuhaotuo de China, desde el 30 de junio al 2 de julio, participaron más de 250 judokas de 26 países y regiones como Corea, Rusia, Ucrania y Canadá. La coreana Rim Song-sim conquistó la medalla de oro en la división de 52 kilogramos.